para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenos días a todos y a todas. Acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. En esta fecha tan importante para nuestra ciudad, porque es el aniversario. Feliz cumpleaños a la ciudad de La Plata, 134 años desde su fundación. También es... Ahí van los aplausos, muy bien. Feliz cumpleaños, habría que pasar. También es el aniversario de la primera vez que abrió las puertas el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, llamado Museo de La Plata, el más importante, uno de los más importantes de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Fa, mentira que soy trabajadora de la universidad, ¿no? ¿Qué le hago? Bueno, hoy hay un montón de festejos en la ciudad, organizados en ahí en la zona del centro, en Plaza Moreno. Como siempre decimos, hay algunas cosas que no son para festejar, pero bueno, es el cumpleaños, es el aniversario, me parece que está bueno salir a la calle, encontrarse con los amigos, con los vecinos, disfrutar cuando hay actividades culturales gratuitas, sin por eso perder de vista otro montón de cosas que nos están pasando y que, bueno, como pasa a veces también en la familia, ¿no? A veces uno llega al momento del cumpleaños y dice, y me pasaron algunas cosas feas, ¿qué hago? ¿Festejo o no festejo? Bueno, siempre que no sea un gasto demasiado grande para el municipio en estos momentos de crisis, nos parece que está bien festejar. Pero bueno, desde acá les deseamos un feliz cumpleaños a la ciudad de La Plata. ¿Cómo le va David Barresi aquí conmigo en el estudio? Muy bien, muy bien. Justo con el tema del aniversario de la ciudad de La Plata, siempre me acuerdo de la cantidad de años que tiene La Plata, al toque la saco, porque nací en los 100 años de La Plata, en 1982, cuando nací yo. Entonces ya te fácil calcular porque es mi edad más 100. Una boludez, pero... Estás deschavando tu... Fácilmente. Todavía estás en momentos de deschavar tu edad. Sí, dentro de unos... tranquilamente. Dentro de unos años vamos a ver. No, está muy bien. ¿Vos sos platense? Yo soy platense. Bueno, yo soy platense por adopción. Y acá, allá hay un platense. ¿Vos, Diego, sos platense? De Río Gallegos. Y Estefanía de Olavarría. Muy bien. Estefanía Velo es de Olavarría. Diego Cisternas, nuestro operador, es de Río Gallegos. Lucio Garriga Olmo es de La Plata, ¿sí? Bueno, yo soy de Necochea, pero la queremos. Ya la hemos adoptado como nuestra, y hasta así altura. Que... Yo hace ya más años que vivo en La Plata que lo que vivió en Necochea. Bueno, vamos derecho a los temas que tenemos para el día de hoy en esta señal de base. Los temas. Arrancamos con... El sueldo que no alcanza y la prensa que se organiza. Vamos a estar hablando sobre las discusiones salariales que está habiendo en el gremio de prensa a nivel nacional, particularmente lo que es el convenio de prensa escrita, y cómo está afectando acá en la ciudad de La Plata en los medios que están bajo este convenio. Especialmente vamos a estar hablando con un compañero que se llama José Jiménez, que es delegado gremial. Por primera vez fue elegido delegado gremial en la agencia DIB, y esta agencia se está dando un proceso bastante interesante en términos de lo que han logrado este año en el marco de aumentos salariales y por cómo están llevando la discusión. Cuando llegue José, lo vamos a meter acá en el estudio y vamos a hablar sobre lo que está haciendo su experiencia como delegado gremial. Y no va a ser el único invitado, tenemos un invitado sorpresa, que es el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Roberto Zorrilla, que va a estar acá con nosotros también. Muy bueno. Bueno, otro tema que vamos a estar tocando tiene que ver con las redes sociales. Si hay oyentes fieles desde el programa 1, recordarán que a mí al principio me costaba mucho decir la palabrita para el sorteo del libro, que es hashtag. Yo decía numeral libro CTP porque no me salía. Bueno, hashtag, trending topic, follower, son todas esas palabras que tienen que ver con las redes sociales y con, de alguna manera, conseguir que un mensaje se difunda. Bueno, nos vamos a meter en eso puntualmente, lo que tiene que ver con el periodismo. ¿Cómo hacer, cuando uno escribe para que otro lo lea? ¿Cómo hacer para que eso llegue a todos los destinatarios que nosotros queremos? De eso se está ocupando Tomás Pérez Bisón, que es un muy joven periodista que actualmente trabaja en Revista Anfibia y estos días, hace unos días nada más, el 14, comenzó un taller que tiene que ver con eso. ¿Cómo hago para utilizar correctamente los medios digitales y las redes sociales para que aquello que yo escriba llegue a donde debe llegar? Y a ver si nos tira algunos tips, porque eso nos viene bien. Él tiene 28 años, nació digital, digamos. Pero para los que somos un poquito más viejos nos cuesta decir la palabra, imagínate lograr esa difusión. Y además, bueno, porque uno no sabe todo, así que está bueno que alguien nos lo cuente. Vamos a estar hablando con él de esos temas. También vamos a tener la columna internacional, como todos los sábados. Vamos a volver a hablar de Brasil, de la situación del gobierno no electo de Michel Temer y la situación que se está generando en términos de las movilizaciones masivas que está habiendo en contra de las políticas de ajuste y la política gubernamental de sacar las Fuerzas Armadas para reprimir en la calle y cuál es el rol que están jugando los medios de comunicación allá en el país hermano brasileño. Bueno, y como siempre vamos a tener nuestras noticias gremiales con aquellas situaciones, conflictos o, bueno, a veces han sido pocas las buenas noticias que sacamos en el mini informativo de gremiales. Pero bueno, queremos estar informados de lo que pasa en todo el país con todos nuestros compañeros y compañeras trabajadores de prensa. Las noticias gremiales, el libro que sorteamos como todos los sábados, en este caso se trata de El Tercer Relato, un trabajo del profesor Carlos Ballina. Fue su tesis doctoral. Mira. ¿Sí? Y se convirtió en libro. Así que, bueno, este prestigioso docente, cineasta, investigador de aquí de la Ciudad de La Plata, el Chino Ballina, con edición de Edulp. Le damos muchísimas gracias a Facundo Ávalo, como siempre, que nos ha facilitado un lote de libros más que interesante para compartir con todos ustedes. Para hacerse del libro el relato, verá que se me perdió, El Tercer Relato de Carlos Ballina con edición de Dulp, ¿cómo hacen, David? Hashtag libro CTP, lo ponen en Twitter, nuestro Twitter es periodistas LP, ahí con eso ya están anotados para el libro, y si no, por Facebook vamos a postear la tapa del libro, ahí abajo se anotan poniendo quiero el libro, y quedan anotados para el sorteo que es al final del programa. Bueno, y un ratito antes de hacer el sorteo les vamos a contar la agenda con todas las actividades interesantes para hacer, pero ya mismo comenzamos con este programa número 36 de Señal de Base. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. Bueno, y comenzamos con el primer tema que nos adelantaba David hace un minuto nada más, que tiene que ver con, bueno, las paritarias, la participación, el ser delegado. muchas veces a uno en su lugar de trabajo, de hecho en mi lugar de trabajo ahora se estaba dando esta discusión, ¿no? Che, ¿quién quiere ser delegado? No, yo no sé, yo no tengo ni idea. Y nadie sabe. La primera vez que es delegado, difícilmente uno sepa qué es lo que tiene que hacer o cómo moverse. Pero, ya decía el poema, se hace camino al andar. Si uno no arranca, me parece que lo importante es tener un montón de compañeros y compañeras alrededor que te puedan ir apoyando, sosteniendo e indicando más o menos por dónde viene. Y después hay que, como todo, por ahí estudiar un poquito, prestar un poquito más de atención y sobre todo ponerle muchas ganas, ¿no? Así que celebramos, ya estamos con nuestros dos invitados aquí en el estudio. Acaba de llegar José Jiménez, que es el flamante delegado de Agencia DIV, y también está Roberto Zorrilla, el secretario general de FATPREN. Claro, él la tiene lunga, porque ya hace rato. Por ahí le puede dar algún consejo a José, que es nuevito. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, gracias por venir, José, felicitaciones. Sos bueno, el nuevo. ¿Está bien esto o está muy lejos? Lo acercamos un poquito. Sí, me parecía. Ahí va. Ahí está. Hace mucho que no vengo a una radio. Ay, mira la gráfica te mata. Te mata. Bueno, sos el flamante delegado de Agencia DIV. Así es. Me olvidé la libreta. Sí, sabía que venía Roberto para anotar algunos consejos. Sería interesante. Bueno, ¿cómo fue que surgió esto de... Bueno, vos tenés compañeros que hace mucho que vienen trabajando. Digo, a veces eso también hace escuela, ¿no? Vos tenés compañeros y a veces surge la necesidad del recambio. No es que ellos no van a hacer nada más, pero bueno, a veces está bueno ir cambiando por los tiempos. ¿Cómo fue que te animaste en principio? Sí, en principio la experiencia de la agencia en sí, o sea, no solo es mi primera vez, sino es la segunda vez de la agencia que tenemos delegados propios, porque recién el año pasado pudimos instalarnos como delegación propia. Nosotros estábamos dentro del ámbito de las corresponsalías, un lugar que peleamos un poco por salir porque no éramos una corresponsalía en sí, teníamos, la agencia DIV tiene sede en La Plata, trabajamos todos, somos de acá, trabajamos acá. Y son muchos. Claro, sí, más de 20 personas en total con administración. Entonces, de Gastón, Lupi, Sergio González, desde hace un tiempo venían también bregando por tener ese espacio. Bueno, Gastón ya había sido delegado de corresponsalías en representación de la agencia. Entonces, bueno, ya él fue quien, con Sergio, quienes más se movieron como para darnos ese lugar y finalmente lo obtuvimos. Entonces, esta es la segunda elección que hicimos. En la primera, Gastón y Sergio habían sido los delegados. Y bueno, a partir de ahí también se abrió un poco una experiencia nueva para nosotros, es cierto, con asambleas en nuestro lugar de trabajo, en ese algo medio cotidiano, en ese mismo momento. Ahí los que estábamos charlábamos un poco. Sergio nos preguntaba y Gastón nos preguntaba más o menos que nos contaban que hablaban con la patronal, nos preguntaban cuáles eran nuestras inquietudes y a partir de ahí fue saliendo. Claro, porque hay como dos cuestiones cuando sos delegado. Por un lado, que sos el delegado, por supuesto, ante la patronal y, bueno, hay que ir a hablar. Tenés que ir a hablar con, depende cómo sean tus patrones, algunos son más accesibles, otros son más duros, pero vos tenés que ir ahí, sentarte y, bueno, discutir, negociar y de decirle las cosas que los trabajadores necesitan. Pero por otro lado también es la relación con el gremio al que uno, ante quien uno es delegado, porque uno es delegado finalmente ante en este caso el sindicato de prensa bonaerense, que son dos roles por ahí, uno por un lado la patronal y por el otro lado el sindicato, y hay que aprender a tejer esas relaciones, ¿no? Sí, sí, y en corresponsalía era un poco más difícil incluso porque ¿con qué patronal hablábamos? Porque eran un montón de medios que ni siquiera la mayoría eran gente que, bueno, justamente eran corresponsales que no tenían sede acá, entonces era más lejana todavía. Pará, la vos decís, ¿con qué patronal hablamos? Porque DIV... No, me refiero a cuando cuando pertenecíamos a corresponsalías. Ah, ahora sí. El delegado de corresponsalías es como que tenía a cargo mucha gente muchos lugares, claro, y no terminaba de establecer esa cercanía con la patronal en este caso. Ahora nuestro rol en DIV es diferente porque estamos más. Y te tocó un año movidito para arrancar como delegado, pensando también en lo que está haciendo la discusión de la paritaria durante todo este año, y que Agencia DIV, dentro de los medios en la ciudad de La Plata que están afectados por esta paritaria, es uno de los que más tiene un debate colectivo adentro. O sea, son pocos medios, para explicarle a la audiencia. Estamos hablando del diario El Día, estamos hablando de Agencia DIV, y después el diario Hoy también debería incluirse en esta paritaria. Recién, recordemos que este año tiene un blanqueo de todo el personal, recién a partir de este año eligieron delegado, pero todavía, digamos, el debate colectivo ahí adentro sobre lo que es la paritaria no está. También Revista La Tecla están bajo convenio, también los portales deberían entrar en esta paritaria, pero lo cierto es que en la Agencia DIV vienen debatiendo sobre cómo viene siendo la discusión paritaria. ¿Qué nos podés comentar de lo que fue esa? Sí, nosotros veníamos ya desde hace unos años, antes incluso de tener una delegación propia, veníamos trabajando, o más informalmente si se quiere, en este caso por ahí los jefes de redacción, que eran como más, hacían como de representantes nuestros porque tenían más contacto con los dueños de los medios. Bueno, recordemos, Agencia DIV es como una sociedad de medios del interior de la provincia de Buenos Aires, que bueno, hay un directorio de varios medios de medios del interior. Entonces, bueno, en ese caso había como una charla, en este caso de los jefes de redacción, cuando por ahí la paritaria se atrasaba o había algún tipo de inconvenientes, iban ellos a hablar. Tal vez en ese momento lo que podíamos llegar a conseguir era un adelanto a cuenta, como para, más informalmente arreglado, como para que no atrasarnos tantos en la paritaria. Y bueno, después con los años Gastón y Sergio fueron avanzando hacia, bueno, obtener por parte del sindicato el reconocimiento de que por la cantidad de empleados y demás nos correspondía tener una delegación propia, y a partir de ahí, ya en este caso Gastón y Sergio, este año, yo tomé la posta hace poquito relativamente, fueron conversando y obteniendo algunos logros más de calidad, si se quiere, porque por ejemplo, bueno, más allá de las paritarias, este año se logró recategorizar a 6 compañeros que tenían una categoría diferente al resto, algunas otras cosas de condiciones laborales como la compra de sillas y cosas que se fueron charlando. En este caso, como decía Virginia, tenemos también la suerte, aunque parezca mentira, hay que decirlo así, de tener por ahí el directorio más cercano, más comprensible, con quien podemos dialogar y han accedido. No pasa eso. Sí. Sí, digo, sí, a veces sí. Las negociaciones son más duras, hay patrones que no y no, qué sé yo. Siempre por ahí te van a decir no porque le sale caro, qué sé yo, pero bueno, ahí está la posibilidad de sentarse a dialogar, ¿no? Sí, no es tampoco un camino de rosas, pero claro. No es todo que sí, pero bueno, han accedido a algunas reivindicaciones que venían desde hace algunos años que no se conseguían, y bueno, eso ha sido un trabajo muy importante, y bueno, en este caso Gastón y Sergio dejan la vara un poco alta para seguir este para año. Seguir. Antes de ir con Roberto, digo, cuando vos decís los chicos dejaron la vara muy alta, bueno, hoy Sergio es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa bonaerense, así que bueno, ya no es más delegado de DIV, sino que está bueno, cumpliendo otra responsabilidad que tiene que ver dentro de la comisión directiva del sindicato. ¿A vos te surgió de vos, los chicos te propusieron, tus compañeros te propusieron, a vos ya te interesaba, te daba un poco de cuiki, incertidumbre, o dijiste que, vamos? No, creo que al principio dije vamos, y después, cuando fui elegido ahí digo, uy, ahora que viene. Pero no, fue como también un proceso más natural, porque todos nos fuimos involucrando un poco en las charlas esas que teníamos, que es importante, está muy bueno resaltarlo. Cuando nos reuníamos o nos juntábamos ahí, en realidad nos dábamos vuelta a la silla y ya charlábamos en redondo, porque estábamos todos ahí. A partir de ahí, como que todos nos fuimos involucrando un poco más, preguntando, haciendo propuestas, hablando de, bueno, de las condiciones laborales, de cuando era época de paritaria, de los porcentajes, calculando. Nos fuimos haciendo un poco a la fuerza, un poco expertos, entre claro. comillas, en esas cosas. Y bueno, este año con los cambios que hubo, bueno, Sergio iba a formar parte del sindicato, Gastón, bueno, de hecho sigue, ¿sí? Somos los dos delegados. Y este año fuimos candidatos Gastón y yo, y que era como para, o sea, más allá de quién es titular y quién es suplente, esa nomenclatura, claro, que se hace, generalmente trabajamos juntos, como él trabajaba con Sergio en su momento, entonces, claro. Roberto, él acaba de decir algo que me parece que es fundamental. Nada, participaban en la redacción, se daban vuelta y charlaban, discutían, y fue como se fue dando en un proceso natural, en esto de mirarse entre todos los compañeros y pensar cuáles eran las dificultades, y bueno, salió, digamos, que fuera él, era Gastón. En muchos medios no pasa eso, a veces es difícil conseguir que la gente se involucre, a veces por miedo, a veces por desinterés, muchas veces es por miedo, ¿no? Depende también la patronal que uno tenga. Muchos trabajadores y trabajadoras dicen, y yo mirá si con esto después me viene que me cambian el horario, que o me despiden. Sí, muchas veces es por miedo. Digo que el mayor porcentaje de lo que sucede y que no se logre un nivel asambleario dentro de las redacciones es una situación de miedo de los compañeros, que es común. Que es común no solamente acá, pasa en todos lados, nosotros los venimos viendo constantemente en las recorridas que hacemos, en los viajes que hacemos, en los distintos medios, el miedo que tienen los compañeros de agruparse. Yo creo que igual, de todas maneras, más allá de esto, el trabajo que vienen haciendo, y que es sumamente importante, el de los delegados, destaco porque es sumamente importante no solamente el trabajo que hacen de nexo entre los trabajadores y la empresa, y los trabajadores y el sindicato, así que estas situaciones vayan pasando lentamente. Digamos, hay una, y lo venimos viendo nosotros, hay un despertar, decimos nosotros, de los trabajadores de prensa, que no se veía hace mucho tiempo. ¿Vos sentís eso? Yo creo que sí, porque lo notamos en el nivel de participación. Digo, sigo creyendo que todavía existe temor en los compañeros de participar, de involucrarse incluso con, no solamente con los sindicatos, sino con las redacciones, para formar las comisiones internas. Todavía sigue habiendo temor. Pero, insisto, creo que a mi criterio de ver las cosas, me parece que hay un despertar. Los compañeros ya perdieron un poco el miedo de salir a la calle a protestar, a reclamar. ¿A qué lo atribuís vos? No sé, yo creo que tiene que ver mucho con la impronta que le hemos dado nosotros. Y hablo a nivel nacional desde la federación, la relación que tienen muchos, el laburo que hacen ustedes, por ejemplo, desde el colectivo, y otras agrupaciones que han nacido, que han surgido de esta miseria que estamos viviendo, quizás que nos empuja a levantarnos, ¿no? Y a reclamar, levantar las manos, reclamar y empezar a protestar por lo que nos está pasando. La situación no es buena, no sé si va a mejorar en el corto plazo. Por eso digo, me parece que los compañeros ya están viendo, avizorando, de que si esto no tiene un horizonte más claro, la realidad es que va a estar bastante complejo. La verdad que esto que vos decís para mí es muy importante. Yo te voy a decir la verdad. Yo prácticamente hace unos años no sabía que existía la FATPREN. Uh-huh. No tenía presencia la FATPREN hace unos años, te estoy diciendo. Me parece que desde hace un tiempo a esta parte la FATPREN salió de su edificio de la calle de Solís, ¿eh? ¿Qué está? Solís. Salió de Solís y empezó a recorrer el país. Sí. Por ahí hace unos cuantos años atrás no sucedía eso. Y eso me parece que cuando hay un... nosotros lo vivimos en La Plata. Uh-huh. Cuando fue el conflicto en el diario Hoy con los despedidos, la FATPREN estuvo ahí desde el primer momento, y para mí no es un dato menor que uno tenga la tranquilidad de que vos sabés que a tu espalda tenés a la Federación de Trabajadores de Prensa a nivel nacional, que viene, que te acompaña, que te asesora y que te cubre. Y así me parece que ocurre en muchos lugares del país. Claro, nosotros al hacer este programa hacemos las noticias gremiales, y por ahí cualquier trabajador de prensa no anda mirando todo el tiempo qué es lo que pasa. Pero hay conflictos en todos lados. Hay conflictos en el sur, hay conflictos... hubo un gran paro en Santa Fe, en Mendoza. Hay un montón de lugares en donde hay focos de conflictos, algunos más pequeños, otros más grandes. Y me parece que los trabajadores hayan empezado a hacer este movimiento que vos estás diciendo tiene mucho que ver con la gestión que ustedes están haciendo. Digo, no es por tirarle flores, yo lo veo desde la realidad. Uh-huh. Yo antes prácticamente no sabía que existía la FATPREN, no sabía que hacía la FATPREN. Nosotros tampoco. A nivel territorial mucho no hacía, tampoco, digamos. Tampoco sabíamos que hacía. Sí, me la parece que está bueno eso. Sí, la verdad que, bueno, gracias, aunque nos parezcan flores, pero sí, gracias. La verdad que sí. A nosotros nos alienta mucho eso, y sobre todo cuando, me acuerdo cuando empezamos con el tema del conflicto, que para nosotros el conflicto del diario hoy también fue una especie de prueba de fuego para medirnos en la calle, con los compañeros, digo, salir a la calle, ver, digo, la FATPREN está presente, más allá... Y esto es, va a generar seguramente después polémica o no, digo, más allá de lo que piensen las dirigencias de los sindicatos de base. Sí, claro. Digo, si no, porque puede haber, o surge, o sucede, y nos pasó hace poco, digamos, diferencia en cuanto a las metodologías, ¿no? Pero nosotros tenemos claro cuál es el objetivo, cuál es nuestro horizonte, y es la mejora de la situación de los trabajadores de prensa. Sobre eso no hay discusión. Claro. No debería haber discusión, no. Por lo menos, al menos, es lo que creemos nosotros. Seguramente en la metodología algunos se encuentran la excusa de no salir a la calle o no acompañar. Nosotros creemos que es necesario ganar la calle. La calle estuvo desierta de los trabajadores de prensa durante muchísimo tiempo. Nosotros acompañábamos, y eso lo decimos permanentemente, acompañamos muchas marchas de todo, docentes, choferes, de la UOCRA, de cualquier otro gremio, y pareciera como que nos conocemos los convenios, los estatutos de los otros gremios, pero a la hora de defender lo nuestro, salir a la calle y decir, bueno, yo vengo a estar acá, en la calle, no acompañar desde la vereda la manifestación, sino como protagonista en la calle. Sí, o no cubriéndola. Exactamente. Porque nosotros vivimos, bueno, eso cubriendo es otra cosa. Las marchas de los demás. Eso es otra cosa que nos pasó y es gracioso. Digo, nos fuimos estuvimos haciendo una gira por la Patagonia. Nosotros, como trabajadores de prensa, convocábamos a marcha. Y cuando salíamos a marchar, muchos de nuestros compañeros iban por el costado acostumbrados a cubrir marchas, sí, tal cual. Cuando en realidad los protagonistas éramos nosotros, eran ellos, digamos. Sí. Así que también esa es una cuestión sobre la que tenemos que trabajar, y en ese sentido el laburo que tienen que hacer los delegados para nosotros es crucial. Me parece que se empieza desde ahí el laburo que hagan los delegados, y a destacar, digo, no hay muchas provincias que actualmente tengan comisiones de delegados, por ejemplo. Uh-huh. Mendoza es una, Corrientes es una, bueno, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares es otra, y después, para de contar, no, claro. Hay mucha, o sea, no que hay muchas un gran provincias, trabajo por hacer todavía. Por eso digo, hay mucho trabajo por hacer. Me parece que todavía falta mucho, más allá de que mi opinión sea que veo un despertar de los trabajadores de prensa, me parece que hay que trabajar muchísimo en esto, de que los trabajadores se empiecen a agrupar más en las redacciones y incluso en los mismos sindicatos. Digo, si hay disconformidad con la conducción, y bueno, seremos los trabajadores quienes tengamos que tomar los sindicatos y hacernos cargo de lo que nos corresponde. Digo, por aquella vieja frase que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, por ahí nosotros también tenemos los sindicatos que nos merecemos. Si no nos involucramos, no pretendamos que las conducciones sean las conducciones. Exactamente. ¿Entendés? Sí, totalmente. ¿Y cómo está hoy, digamos, la FATPREN está en el marco de una discusión paritaria que viene muy dura? ¿Cómo está hoy la situación salarial? Digamos, ¿cuán atrasado está el salario de los periodistas en términos, por lo menos, de la prensa gráfica? La verdad que está muy atrasado. La verdad que nosotros tuvimos un coletazo del primer semestre del año, de aquel primer semestre que parecía que iba a ser el milagroso, que en realidad nunca lo fue, todo lo contrario, fue un desastre. Como primer semestre en todos los sentidos, y no solamente en el gremio de prensa, digo, hablo de 250.000 trabajadores casi en la calle, de todos los sectores. Nosotros no fuimos la excepción, nosotros recibimos el palazo de casi 3.000 y pico de compañeros, que hoy ya la cifra me parece que queda anecdótica por la cantidad de compañeros que quedan en la calle y por la cantidad de medios que, a la luz de la pauta oficial, se abrieron en su momento y hoy se cierran. Y se declaran supuestamente en crisis que nunca existió, porque han recibido muchísima plata en anteriores gobiernos. Sin embargo, igual decidieron cerrar las puertas. Digo, el salario de los trabajadores ha quedado muy muy atrás, y en el contexto de país en el que tenemos hoy, y por eso decía hoy más temprano, me parece que el año que viene tampoco no va a ser un año muy muy fácil para los trabajadores de prensa ni para ningún sector. En ese sentido me parece que estamos muy muy atrás. Nosotros tenemos una inflación medida e incluso reconocida por el gobierno nacional en el primer semestre de poco más del 45%, y han cerrado paritarias del 38-39 con muchísimo, con mucha suerte. Nosotros estamos en una segunda etapa, un segundo semestre de cierre de paritaria donde la patronal no te ofrece más del 30-35% con mucha suerte. Así que imagínate qué tan desfasado estamos con el primer coletazo del año, que fue el primer semestre, que estamos 10 puntos abajo, 10, claro. 10, 12 puntos abajo. José, él está mencionando el tema del salario. ¿Vos cómo estás observando, intuyendo de cuáles son las principales preocupaciones de tus compañeros? Por ejemplo, en DIV, digo, uno me imagino que debe ser el salario, porque es una preocupación para todos, pero digo, ¿es puntualmente eso? ¿Hay otras cosas que empiezan a surgir de preocupación para tus compañeros o de reclamos? ¿Cómo lo vienen trabajando? Este año, bueno, más allá de haber recuperado estas categorías que se habían perdido en el tiempo, me parece que sí, está muy fuertemente centrado en el salario, pero porque, bueno, las preocupaciones las que contaba Roberto recién, uno va informando también siempre de la inflación y nuestros medios hacen lo mismo, y después es llamativo también que claro. nunca ofrezcan lo que dicen, lo que decimos en los diarios, que también los medios avalan, ¿no? Siempre es más abajo la paritaria. Entonces, me parece que hay mucha preocupación ahí. Siempre estamos viendo, bueno, a ver el 5, el 10, cuánto es el aumento al básico, ¿no? Eso este año marcadamente se ha sentido más que otras veces, ¿no? Uh-huh. Y lo digo como trabajador, digamos, ¿no? No, porque hemos participado de estas discusiones y creo que sí, que se está dando más la preocupación por ese lado, una vez que hemos resuelto también otras que, como te decía, las categorías, la de tener delegados propios también fue una, la de cambiar un poco el mobiliario, porque estábamos... Ay, me acuerdo lo de las luces, no había un problema con las luces, que no... Ah, sí, sí, eso se solucionó con una mudanza. Parece una tontera. Exacto. Y no es una tontera, vos tenés que trabajar en buenas condiciones, con buena luz, con una buena silla, porque estás muchas horas. Sí, estaba más relacionado a la seguridad, aparte, porque había algunos... Claro, pero bueno, sí. Esa también es misión de, qué sé yo, del delegado, del reclamo... Sí, fueron como dos cosas. Se solucionaron esas cuestiones con buen diálogo. Y por otro lado, bueno, este año el contexto también nos llevó a que nos preocupáramos por la cuestión salarial centralmente. Estamos charlando con José Jiménez, flamante delegado de la agencia DIV, y con Roberto Zorrilla, secretario general de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que gentilmente vino desde Buenos Aires aquí a La Plata, al programa Señal de Base. Vamos a seguir charlando con ellos en un ratito. Vamos a escuchar un temita y enseguida regresamos. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Ciegas. Bienvenida a un buen paso, le vamos a dar. alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Seguimos aquí en la mesa con José Jiménez y con Roberto Zorrilla, que nos han venido a visitar. ¿Cuáles son los desafíos que quedan, no? Uno es, está ahí, caliente, que es el tema del salario. Vos hacías mención a que, bueno, nosotros somos periodistas y publicamos. Bueno, la inflación es de tanto, según el índice Congreso, que el INDEC, que no sé cuánto. Y después, ¿qué pasa? Me acuerdo, Página 12 eran, los trabajadores de Página 12, en uno de los comunicados decían, claro, la patronal de Página 12 quería salir como con una fuerte oposición a lo que está pasando, que la inflación 45%, después cuando vamos a paritaria nos matan. ¿Qué pasa? Doble discurso, doble estándar. Esas cosas se ven todo el tiempo, ¿no? Bueno, Página 12, bueno, tocaste un tema sensible, digamos, estamos hablando de Página 12, donde también los dueños son bien de este lado, digamos. Claro, del sindical. Sindicato de, entonces, de, por ahí de los edificios, ¿no? Santa Marina, sí. Claro. Sí. Porteros. Verdad que en ese tipo de cuestiones vos decís, wow. ¿Qué pasó? Estamos de los dos lados de la ventanilla. Sí. Y la verdad que da un poco de asquito, digamos, para quienes somos dirigentes sindicales que no queremos justamente eso, o esa resaca que está quedando de esa dirigencia sindical que viene de 20, 30 años de conducción. La realidad es que para nosotros es una vergüenza, o por lo menos yo lo veo desde mi juventud dirigencial, como pésimo. No podemos dar ese ejemplo, y lo veíamos incluso cuando fuimos a protestar en BAE, cuando despidieron a dos compañeros por participar casualmente de una marcha en donde el dueño de BAE, que es un importante dirigente sindical de CGT, digamos, estaba dando un discurso hablando de que no se podían despedir compañeros. Bueno, ese dirigente es dueño o accionista de BAE y despidió al otro día a dos compañeros. Esas son cosas que no se entienden. No. Y José, ¿cuánto hace vos que estás trabajando en Agencia Libre? 9 años. 9 años. Casi. Ahora tu primera experiencia de participación gremial. Vos has estado también en las movilizaciones aquellas del 2014, en el prensazo. ¿Cómo ves vos la situación del gremio? No específicamente digo de la conducción del sindicato de prensa bonaerense, pero sí del gremio de prensa acá en La Plata. Y creo que, bueno, como decía Roberto, por ahí hay cosas que nos han marcado fuerte, como fue el prensazo en ese momento, entre otras cosas por la situación del diario Hoy. Pero como que nos sacuden grandes hechos, ¿no? Faltaría un poco de no tener que esperar a que sucedan esas cosas y poder juntarnos un poco más. Hablábamos en estos días, ahora que recién se está acomodando la nueva conducción después de las elecciones del viernes pasado del Sindicato de Prensa Bonaerense, de reclamar por parte de los delegados, que era algo que lo charlábamos con Gastón y Sergio, un poco más de convocatoria por parte del sindicato, que nos juntemos entre todos los delegados, porque por ahí al interior nosotros o algún medio que pueda tener una dinámica así pueda resolver sus cosas particulares, pero bueno, está bueno también que nos apoyemos entre nosotros para los delegados que no tienen una situación tan sencilla a nivel laboral, que les cuesta más pedir y hacer un poco más de fuerza. Me parece que reunirnos siempre, digo delegados, pero puede ser más allá que los delegados, pero en principio al menos poder llevar nosotros la voz de las redacciones a una reunión común y poder trasladar también las problemáticas de otros trabajadores. Esta semana, justamente en esta suerte de asambleas informales que se dan cada tanto en la agencia, planteábamos, a raíz del último fracaso paritario de este aumento reiterado de Adira del 10%, de que no levanta eso, bueno, ya nos pusimos a charlar un poco más serio y decir, bueno, está bien, nosotros por nuestro lugar tenemos un buen diálogo, hemos conseguido un poco más, pero tiene que estar, y está, me parece, en todos los compañeros de la agencia la noción de que también, bueno, tenemos que pensar en el colectivo y ver qué tipo de acciones podemos hacer para acompañar ese tipo de reclamos. Obviamente por ahí estamos en una posición de decir, bueno, no podemos nosotros hacer un paro o una medida directa contra nuestra empresa porque, bueno, han respondido a nuestros reclamos, mejor, más o menos, pero han respondido a nuestros reclamos, pero sí inscribirnos dentro de esa lucha más general, porque también, digo, pensando en lo colectivo y también pensando que si al colectivo le va bien, a nosotros también nos va a ir bien, porque nosotros también negociamos o no en base a lo que surja del colectivo. Digo, puede ser, uno lo puede tomar como una cuestión colectiva que está buenísimo, pero también a veces a otras personas se les puede hacer entender desde lo individual. Bueno, también te va a beneficiar a vos si nosotros nos involucramos un poco más en la pelea general. Ese es un tema para mí central, el tema de la solidaridad y de, digamos, de acompañar. Por ejemplo, los que somos trabajadores de medios públicos y estamos en blanco, como debiéramos estar todos, pero sobre todo los de los medios públicos, tenemos una estabilidad asegurada que nos permite por ahí poner la cara, ir adelante, porque estás más protegido que otros trabajadores que de los medios privados, que aunque estén en blanco, bueno, despidos de trabajadores en blanco ocurren todos los días, ¿no? Ni hablar de los trabajadores precarizados, que me parece que junto con el tema del salario es el otro gran tema, que en nuestro sector, en el sector de los trabajadores de prensa, es muy alto el nivel de precarización, debido a que por ahí en los medios más grandes, hablemos de la Ciudad de La Plata, que yo, en el diario El Día no ocurre, DIP, por ahí no ocurre, ustedes están todos en blanco, en el diario Hoy, ahora efectivamente están todos los trabajadores en blanco, pero hay un montón de medios más pequeños en donde la precarización es altísima. En el relevamiento que nosotros hicimos hace un par de años o un año y medio, bueno, nos daba casi la mitad de los trabajadores de los medios privados que estaban en situación de precarización. Y eso atenta mucho contra la organización. Primero atenta contra la situación del trabajador o trabajadora mismo, pero además atenta contra la organización. Porque vos, ¿qué le podés exigir a un trabajador que está en esas terribles condiciones de trabajo que te salga a pelear y te levante una bandera cuando es el eslabón por donde se corta siempre? Te echo y andar a reclamarle a Gar. ¿Sabés qué? Sí, ¿no? Me acuerdo que durante el prensazo, una de las marchas que hubo a la legislatura y a gobernación, en algún tramo de esa marcha algunos compañeros, bueno, tenían que irse más al medio para o no salirse un poco para que no los vean. Es muy terrible eso, ¿eh? Porque estaban en esa situación. Igual los niveles de precarización, ¿cómo son a nivel país? Estaba por contar justamente y contradiciéndote en algún aspecto. Digo, no todos, no en todos los medios públicos del Estado. Digo, tenemos hoy una paritaria con Radio Nacional donde tenemos 200 compañeros precarizados, muy mal. Claro, yo te hablaba de La Plata. Por eso, te saco del contexto local para llevarte a lo nacional. Genial. Tenemos 200 compañeros que están con contratos eventuales o artísticos, pseudoartístico, lo encomillo, porque digo, cuando una radio, un medio hace un contrato artístico, se supone que hace sobre un artista que se supone o intuimos que tiene otro nivel a la hora de sentarse, que se ponele. Ponele. Acá lo que hace Radio Nacional es contratos artísticos a compañeros que lo tienen, que se supone que tienen que ser de 2 horas, como en algunos contratos artísticos 2 o 3 horas, pero el compañero está 6 horas trabajando y hace un laburo de calle, hace distintos laburos, ¿no? Entonces no son para nosotros contratos artísticos y es lo que estamos discutiendo. Pero digo, dentro del mismo Estado también se precariza y mucho, y muy feo. Digo, estamos teniendo compañeros que cobran 3.000 pesos, como pasa en un caso de un compañero en La Rioja, y así en el interior es mucho peor, digamos. Y llevándote ya saliendo de los medios públicos a los privados, hay un montón de empresas, justamente mismo en La Rioja hay una cooperativa que surgió como cooperativa gráfica, que se llama justamente Cambio. El diario es el Independiente, donde de un montón de compañeros que entraron como cooperativistas de golpe y porrazo, pasaron empezaron a emplear a otros compañeros. Ya dejó de ser una cooperativa y vos te das cuenta cuando entras y pedís el libro de ley, donde la diferencia salarial contrapone con la ley de cooperativas. Digo, se supone que en una cooperativa todos cobran iguales. Bueno, acá hay grandes diferencias. Entonces, bueno, ahí ya... y te cito solamente este ejemplo, que para nosotros es el ejemplo, digo, una cooperativa. Así te puedo nombrar miles de casos en mi propia provincia, en Corrientes, donde hay medios que sí cumplen, el 541, que es el convenio gráfico, y medios que no lo cumplen, y compañeros que están cobrando en el orden de 7.000, 8.000 pesos, cuando en realidad deberían estar cobrando 15.000, 16.000 pesos. Entonces, 7.000, 8.000 pesos sos pobre, digamos. Sí, sí, obviamente, obviamente. Se supone que después los dos, se supone que de 13.000 para arriba ya no sos pobre, pero hoy, convengamos que hoy 13.000 pesos tampoco no te alcanza. No, es una situación gravísima y de la cual es muy difícil salir, sobre todo, y ya con vamos a ir haciendo una última ronda, teniendo en cuenta que hay una legislación que dice que los estados nacionales, provinciales o municipales no debieran colocar publicidad oficial. Bueno, ahora el tema de la publicidad oficial es un tema, está en discusión también por los manejos que se están haciendo, ¿no? Siempre es ¿cuánto un tiempo discutirán el sí, tema? Es un tema, ha sido un tema siempre, o porque se pone mucha y dónde se pone, o porque no se pone, pero digo, los estados no debieran colocar publicidad oficial o pauta oficial en aquellos medios que no tienen en regla sus trabajadores. Así lo dice el estatuto. Y esto no ocurre, digo. Acá, nosotros, hablando de nuestro territorio, sabemos que hay un montón de medios que reciben pauta de Lotería de la Provincia, de ARBA, de un montón de entes estatales, tortas grandes de publicidad, y que los trabajadores están en negro o están blanqueados por la mitad de su salario, que no les cumplen con el doble franco, con un montón de cosas. Y eso es algo contra lo que es muy difícil también, porque en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley en relación a eso y no se reglamentó. Imagínate que muchos de los que están por discutir sobre la pauta publicitaria a nivel legislativo hoy a nivel nacional son dueños de medios. Claro. Digamos, no están en los papeles, quizás está algún hermano, algún primo, algún hijo, pero todos sabemos que el medio es de, y hay ejemplos muy claros, muy concretos en San Luis, etcétera, en Salta, además. Así que, ¿en manos de quién vamos a poner a discutir este tema que es tan sensible? Estamos hablando de dinero público. El artículo 64, que es el que vos citabas en el Estatuto del Periodista, lo dice claramente. Claramente, y el no Estado, hay duda. Y el Estado sigue dando pauta oficial muchísima, y así han caído medios importantes, donde tenemos compañeros, son plumas interesantísimas, importantes compañeros que escriben, y que medios que han cerrado, caso Tiempo Argentino y demás, que siempre recibieron pauta del Estado. Y de golpe el empresario decide retirarse y deja 120, 300, 800 compañeros en la calle. Claro. Lo cierto también es que ahí justo estábamos hablando de la cuestión salarial. Al menos en La Plata, desde hace ya muchísimos años, hay cierta naturalización entre los compañeros y compañeras de los medios de tener dos o tres laburos por esta cuestión de que con 8 mil pesos no vivís. Claro. Entonces, hay también una naturalización en el hecho de asumir eso como que es así, como que laburamos así. Pero también estas cosas que estamos charlando, las cosas que han podido conseguir los compañeros de la agencia DIB, lo que se consiguió concretamente en el diario hoy, que es nada más y nada menos que estén todos en blanco todos después en blanco. De un muchísimos años. La verdad que un gran paso. Costó mucho, costó despidos, costó de dar la pelea, pero con unidad de alguna forma se consiguen las cosas también. Y lo que se está dando en el diario no es simplemente porque Nené dijo ya estoy grande y me quiero retirar y asumió su hijo y dijo, ay, yo como soy sindicalista los voy a poner todo en blanco. No, porque la Red 92, que es propiedad de Marcelo Balcedo, que él es sindicalista de SOEME, hasta ahora tuvo todos sus trabajadores en negro, con monotributo, hasta ahora, digamos. No es simplemente que ahora se volvieron buenos. Esto viene de mucha lucha anterior. Hay mucha gente que no relaciona una cosa con la otra, pero digo, hay cinco trabajadores despedidos que están en juicio, ya se consiguió una sentencia favorable, se dictó la orden de reinstalación, la empresa se niega. Digo, no son cosas aisladas. Lo que está sucediendo hoy en el diario Hoy no es la benevolencia de la nueva gestión, sino que también tiene que ver con una lucha anterior que costó mucho, porque sabemos lo que fueron los maltratos, los despidos y demás cuestiones en el diario Hoy históricamente. Así que por eso siempre bregamos por la organización y por la lucha. Los vamos a despedir porque se nos está terminando palabra. La hora. Qué fea palabra. Les vamos a dar las gracias. Les vamos a dar las gracias por haber venido. Y una última cortita reflexión antes de despedirnos, José. Bueno, invitarlos a todos los compañeros a lograr esa organización. Está bueno, no es tan complicado como parece, en el sentido de que, por ahí estando delegado hay que dar la lucha o por ahí, pero en general Si nos juntamos en el medio, después que estemos organizados en el medio con otros medios, las charlas se van dando naturalmente, van surgiendo ideas. Muchas veces hay algunos reclamos que no terminan de ser reivindicados en algunos casos porque no se reclaman justamente, y uno después va viendo que a medida que va reclamando y va haciéndose presente en las discusiones, va obteniendo ciertos resultados. Nunca es lo que uno espera por ahí, pero siempre va viendo pequeños pasos. Dijo un filósofo contemporáneo, paso a paso. Exactamente. Roberto. Sí, no, yo coincido en lo que dice José. Me parece que la palabra también tiene que ver con solidaridad. Me parece que los compañeros que están muy bien o que están bien, digamos, como es el caso de Diva ahora, también solidarizarse con los compañeros que salen a la calle y luchar lo han hecho. Digo, pero no es solamente el caso de Diva, sino también hay otros medios donde hay compañeros que están bien y que deberían solidarizarse con aquellos que están peleando porque se les aplique el convenio. Mm. Y después lo otro es ganar espacio. Digo, si lo que venía viendo, y hablo ya de la cuestión local en el sindicato, veo que se ha incorporado una generación nueva de compañeros que tienen bríos, que tienen ganas de pelear. Bueno, hay que empezar a involucrarse. Si quieren cambios, los cambios solamente se dan cuando se involucra la gente. Si no, no podemos llorar sobre la leche derramada. Totalmente. Vamos a decir modificaciones más que cambios. Bueno, modificaciones. Sí, la palabra por ahí es medio chocante. Les agradecemos enormemente que gracias hayan venido. Gracias por la invitación. Roberto Zorrilla, secretario general de la FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y José Jiménez, nuestro compañero aquí de la Ciudad de La Plata, de la agencia DIV, que nos encontramos, él cubre mucho legislatura. Y yo a veces voy y le digo, che, ¿quién es aquel diputado? Pues yo no los conozco, y él los conoce a todos. Estuvieron aquí en Señal de Base. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de Base. Tuve miedo, pero ya se fue. Esquel, trabajadores de prensa organizan rifa solidaria. Las y los trabajadores de los diarios El Oeste y Páginas del Sur se encuentran con retención de tareas desde hace 5 meses debido a que los empresarios no pagan los salarios. El lunes 14 realizaron una conferencia de prensa donde denunciaron la situación de estafa que están viviendo y la connivencia del gobierno municipal y provincial, quienes continúan pagando pauta publicitaria. Por ello, lanzaron una rifa navideña solidaria que permita recaudar fondos para pasar las fiestas de manera digna, afirmaron los trabajadores. Escuchamos las palabras de Daniela Arce, trabajadora del diario Páginas del Sur. La situación de los trabajadores de los diarios Páginas del Sur y El Oeste continúa siendo muy crítica y angustiante, ya que llevamos 5 meses sin cobrar nuestros sueldos y sin ninguna respuesta de las patronales. Nosotros seguimos con la retención de servicios con presencia en el lugar de trabajo, así que nos cruzamos todos los días con nuestros jefes y con aquellos compañeros que nunca se sumaron a esta lucha, y vemos cómo sacan el diario a la calle con gacetillas oficiales y notas de otros medios. Esta situación está a la vista de todos, los lectores lo saben y los funcionarios provinciales también, así todos estos diarios siguen recibiendo pauta oficial, la cual no es distribuida entre los trabajadores. Por este motivo tomamos la decisión de recurrir a la justicia y embargar sus cuentas para ver si de esta manera podemos cobrar lo que se nos debe. Pero lamentablemente este proceso está llevando su tiempo y nosotros necesitamos alimentar a nuestras familias y afrontar el pago de servicios y deudas. Así que decidimos realizar una rifa navideña para el viernes 16 de diciembre con el fin de juntar algo de dinero que nos permita pasar una Navidad digna. Esta semana realizamos el anuncio de la rifa e instantáneamente comenzamos a recibir llamadas y mensajes de muchos vecinos dispuestos a colaborar, así que estamos muy conmovidos con la solidaridad de la comunidad que siempre está acompañándonos en esta lucha. Atentaron contra el auto de la periodista Gloria de los Ríos. La periodista de FM Horizonte de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, sufrió un atentado mafioso el pasado lunes en las puertas de su casa, en el mismo edificio donde funciona la radio. Allí encontró su auto prendido fuego y los bomberos identificaron un bidón de nafta, lo que marca la intencionalidad del hecho. La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa denunció y repudió el atentado, exigió seguridad para la periodista y el esclarecimiento del ataque. El Obispado de Catamarca desalojó al diario La Unión. Los empresarios del medio atraviesan una deuda de 14 meses de alquiler y 2 meses de salarios a sus trabajadores. El miércoles 16 fueron desalojados de la redacción debido a la denuncia presentada por el Obispado de Catamarca, propietario del inmueble. El Sindicato de Prensa de Catamarca realizó las debidas presentaciones para intimar a la patronal para que defina la situación de la revista. La situación de revista de los y las trabajadores del diario y la situación laboral a partir del desalojo realizado. También intimó a los dueños de la empresa a que abonen y presenten los recibos de haberes de los meses de septiembre y octubre que están adeudando al personal. Electroingeniería sigue sin pagar los sueldos. Sebastián Ferreira y Santiago Acosta, dueños de Radio del Plata y 360 TV, continúan con el plan de vaciamiento de los dos medios, incluyendo con salarios, aguinaldos y retiros voluntarios. En este contexto, los trabajadores de Radio del Plata definieron esta semana una nueva medida de fuerza para denunciar que la patronal sigue sin pagar los sueldos. De esta forma, durante los primeros 15 minutos de todos los programas de la emisora, se pasará música en señal de protesta. Escuchamos el testimonio de Pablo Peralta, delegado de Radio del Plata. Bueno, Radio del Plata hoy ha tenido que caer en otra medida de fuerza, en una retención de tareas, con comunicados que informan a la opinión pública de lo que está pasando allí. Se ha impuesto un sistema de pagos totalmente ilegal, en 3, 4, 5 cuotas, como si los trabajadores fueran electrodomésticos. Lo mismo ocurrió en 360, donde hubo acuerdos, entre comillas, de retiros voluntarios que todavía tampoco se pagaron. Y bueno, además, cada uno de los chicos que allí trabaja, muchos con hijos, no están teniendo aportes de obra social, lo que quieren decir que la empresa está incurriendo en un delito penal grave, que es no darle salud a los trabajadores, a sus hijos, a sus familias, y tampoco haciendo los aportes previsionales de jubilación. Todos estos temas han llevado a los trabajadores a tener que tomar esta decisión y la empresa sigue sin responder. Sin embargo, tiene dinero para armar una programación, para contratar a nuevas personas, pero no para cumplir con los trabajadores, que son los que ponen en función, los que hacen funcionar la radio y los que ellos consideran que son un costo. Por eso, la medida va a continuar hasta que finalmente la empresa se ponga al día con los salarios de todos y cada uno de los trabajadores, operadores, locutores y por supuesto los trabajadores de prensa. Mendoza, sobreseimiento y triunfo. Luego de 3 años, la justicia provincial falló a favor de los trabajadores que habían sido procesados por obstrucción y coacción, causa iniciada en el marco de una protesta por despidos injustificados. La patronal del Grupo 1 de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano llevó a la justicia a 4 trabajadores que participaron la noche del 13 de noviembre de 2013 de una olla popular. Los dirigentes procesados por luchar son Miguel Yademarco, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Luciano Grenón y Maximiliano Chimi Ríos, del Sindicato de Prensa de Mendoza, y Manuel Molina, del Sindicato Gráfico. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver?